bueno, acá estamos manifestándonos, cumpas de las distintas asambleas de Punilla, especialmente apoyando a la gente de esta zona de Viale Macé, la gente del Balcón, de la Guadita, porque gente, bueno, ya hemos dicho bastante, ¿no? Que gente de Caminos de las Sierras está llegando sin instrumentos legales a hacer los aprietes para convencerles de que tienen que hacerse la idea de que va a haber expropiaciones. Entonces, llegan personas, policías, hacen mediciones y no tienen ni siquiera ningún instrumento legal en las manos. Y ahí los vecinos, es posible que vayan aflojando y que vayan aceptando esta idea. Y nosotros decimos que no pasarán, que este proyecto viene mal parido desde un principio, es ilícito desde que no hubo la suficiente información tanto antes como durante y después de la audiencia pública, y que además es destructivo, es innecesario. Bueno, ya hemos hablado tanto en contra de este proyecto de autovía de Punilla, tanto acá como en Parabachasca para la Ruta 5. Hay alternativas, llamémosle razonables, sustentables, la palabra que le quiera decir, pero hay alternativas para solucionar cualquier inconveniente de tránsito. Y si nos ponemos a ver nuestra querida Ruta 38, la necesitamos para comunicar nuestras localidades. Y se puede transitar por ella. Hay momentos en que el tránsito se pone denso. Bueno, habría que ver qué hacer con eso en ciertos momentos y en ciertos lugares. Y el resto del tiempo la Ruta 38 la podemos usar perfectamente. Además, todos y todas abogamos por la vuelta del tren. Acá nos apoya un camión, pero necesitamos que haya menos camiones en estas rutas, porque el transporte de carga tiene que ir por el tren y los camiones tienen que servir para llevar hasta y desde el ferrocarril las cargas. Así que todo tiene que redistribuirse de manera que el tránsito va a ser mucho más fluido, más barato, más económico el transporte público, más útil para las y los vecinos. Bastante apoyo, ¿no? De mucha gente. Sí, la gente toca las bocinas, bien. Entiende por qué estamos acá, se supone. Y todo esto que estamos haciendo acá es totalmente coincidente con los reclamos de los jóvenes por el clima. De los jóvenes de todo el mundo que hoy están diciendo que bueno, que basta de depredación y que empecemos a luchar contra el cambio climático. Todos nuestros reclamos coinciden perfectamente con eso.